Viernes 15 de agosto. Por fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca, luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Por fe cayeron los muros de la ciudad de Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. Y por fe, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. Hebreos 11, versículo 29 al 31. El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos es el capítulo de la fe. El autor comienza estableciendo una distinción entre lo visible y lo invisible, capítulo 11, versículo 1, y luego nos presenta una serie de ejemplos de personas que creyeron y depositaron plenamente su fe en Dios. En los versículos que abordaremos hoy, encontramos 3 ejemplos destacados. El versículo 29 hace referencia a la historia en la que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, Éxodo 14. El 30 hace referencia a la conquista de Jericó, Josué 6, y el 31 refiere a cuando Rahab ayudó a los espías que Josué había enviado a Jericó, Josué 2. En estos 3 versículos se nos presentan acontecimientos casi increíbles. Pero, ¿qué tienen en común esos ejemplos? En primer lugar, actuaron por fe. Su fe los llevó a creer que sucederían cosas impensadas. En segundo lugar, la fe no los llevó a confiar en sus propias capacidades para hacer cosas extraordinarias, increíbles o impensadas, sino a entregarse y depositar plenamente su confianza en Dios, sabiendo que Él es capaz de hacer grandes cosas. No se trata solo de pedir a Dios que actúe, sino de confiar y creer que Él actúa. Ricardo Adolfo Becker para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.